podía ver de los tiempos a los amigos de Quito, a los amigos de los amigos de Quito, que son muchos muy queridos, y bueno, una gran ocasión también para conocer nuevos posibles lectores de la capital. Es que será una alegría compartir con todos los interesados, los conocidos, los amigos, los allegados, el miércoles. Con esta invitación emotiva por parte del escritor Cristóbal Zapata, autor del libro Lecciones de Abismo, les contamos que sus páginas contienen 5 relatos de 8 a 10 cuartillas que se desarrollan en el lugar llamado Convención. Y si usted quiere acercarse a conocer un poco más de la inspiración y la motivación del autor, les adelantamos que al introducirse a cada uno de sus relatos, usted se acercará a la memoria de la ciudad de Cuenca. Aquí encontrará su arquitectura, su trama urbana, su topografía y mucho más. Seguramente usted se preguntará el porqué del nombre. Cristóbal Zapata nos cuenta. Lecciones de Abismo es un título tomado de una expresión de una novela de Julio Verne, de Viaje al Centro de la Tierra, cuando el explorador, el viejo sabio, el tío, le dice a su sobrino, cuando están a las alturas de un campanario en Copenhague, en Dinamarca, le dice: deberás aprender lecciones de abismo, es decir, deberás aprender a entrar en las profundidades, de la tierra, en las profundidades del cuerpo, en las profundidades del espíritu, del alma, de algún modo, ¿no? Extendiendo un poco la frase y el contexto. Y creo que eso es un poquito lo que pasa en este libro. Es un viaje que los personajes emprenden a la busca de su destino. Zapata espera que este libro pueda contribuir con sus personajes en una lección o enseñanza moral o filosófica, como lo hacía la literatura, además de que los lectores puedan acercarse a la trama secreta. Como la trama secreta de los cuentos, no la trama detrás de la trama, es de las historias de amor que ocurren o de los distintos encuentros que pasan, es eso, estos personajes que están soñando un mundo paralelo ante la realidad cotidiana. El libro Lecciones de Abismo espera que sus páginas sean abiertas para ponerse en contacto con las historias de personajes ecuatorianos y extranjeros que llegan hasta la ciudad de Cuenca.